girls forget about it. Antes de que se me vaya la pedrada, si pudieras elegir un equipo en Argentina para entrenar, ¿sería? Mi Racing, siempre mi Racing de mi vida, que ya lo dirigí dos veces, una nos salvamos del descenso, la otra salimos segundo, y la tercera me imagino aspirar a lo mejor. ¡Qué lindo escuchar al Cholo Simeone decir eso! ¡Qué lindo, la verdad, arrancar con Diego Pablo Simeone, uno de los mejores entrenadores del mundo, si no el mejor en estos momentos por actualidad, decir esto! Lo entrevistaron ayer en horas de la noche de España en el programa El Partido de las 12, de Manolo Lama y Paco González, estos dos hombres del FIFA, todos los conocemos. Bueno, le hicieron una entrevista muy rica, hasta tuvo un cruce con Nadal, que justo lo sacaron al aire después de haber perdido en el Masters con Novak Djokovic, y bueno, estuvieron hablando de todo, lo felicitó absolutamente todo el mundo, y le decían a Simeone, vos sabías que conspirás contra nosotros, y Simeone le decía, pero ¿por qué? Porque vas partido a partido, y vos decís que vas partido a partido y nunca te proyectás nada, no nos dejás jugar a nosotros. Me hizo acordar a Mostaza Merlo en el paso a paso. Bueno, su Atlético Madrid está muy cerca del Barcelona, está pasando un momento brillante, ya está clasificado, es uno de los primeros equipos en clasificarse a los 16avos de final de Champions League, a los octavos, perdón, de Champions League, y el momento que está pasando Diego Simeone en Europa es algo que se veía venir desde el primer momento que pisó una cancha como entrenador. Y es tan lindo que diga eso, tan lindo que diga que quiera volver. Y es tan lindo ver, Mati, te saludo a vos. ¿Cómo te va, Juan? Mucha gente que se empieza a subir al barquito de Diego Pablo, ¿no? Sí, al barquito nuestro. Al barquito, sí. Era una lanchita. Y algunos más, varios más, en realidad. Sí, pero era muy chiquita, ¿eh? Lo que sí tengo que decir es que me sorprendió lo que dijo Simeone, en el sentido de que yo pensé que se había ido con algún resquemor, con algún, no sé si rencor es la palabra, pero con bronca de Racing. El tema fue dirigencial. Por lo que había sucedido en su momento con Rodolfo Molina y porque también había mucha gente que, recordemos que el equipo perdió su primer partido recién en la fecha 16, sí. Estuvo 15 partidos invicto Racing con Simeone, algo que hoy suena a una epopeya. Bueno, no fue hace mucho, en 2011, sí. Racing estuvo 15 partidos invicto y sin embargo cuando perdió su primer partido en la fecha 16 contra Belgrano en el Cilindro por 3-2, había muchos que se acercaron allí al famoso alambrado ese de Racing y le dijeron de todo a Simeone en aquel partido. Yo estaba en la cancha, nadie me lo contó, fue así decididamente. No fue un rechazo unánime de toda la cancha, pero sí había muchos que lo insultaban. Y pensando, escuchando esto de Simeone, la verdad que fue 1 hora 6 minutos lo que duró esa charla en ese programa, sí, que decís vos. La pueden encontrar en internet www.cope.es, y allí está. Después la vamos a publicar en las redes sociales porque la verdad está muy buena. Le preguntaron si dejaría el Atlético Madrid para irse a la selección argentina. ¿Sabés qué dijo? No. Que no. Sí, sí, exactamente. Que hoy es el Atlético Madrid. También dijo que respetaba muchísimo al entrenador que estaba, que era el momento de él, pero que él en el Atlético Madrid está muy bien. Sí, y me pongo a pensar cuando escucho este tipo de cosas, que lo mal que está Racing hoy, más allá de la mala suerte, de todo lo que pasó a nivel dirigencial y demás, tiene cierta culpa del mismo Racing también, porque Racing se dio el lujo de, no sé si echar, pero dejar ir, no hacer todo el esfuerzo necesario para retener a un técnico que hoy está entre los 5 mejores del mundo, como es Diego Simeone, o entre los 3, pero bueno, entre los 5 pongámosle, haciendo un campañón impresionante con un gran equipo que es hoy el Atlético de Madrid, que está a 3 puntos del Barcelona, sí, increíblemente. Y pienso que Racing se dio el lujo de dejar ir a ese técnico 2 veces en realidad. La primera para traer a Merlo, pero bueno, era un Simeone que recién empezaba como entrenador y no que había... Que había terminado muy bien ese torneo, sí, había arrancado mal, 5 victorias seguidas. había potenciado a muchos chicos de inferiores, no sé si te acordás, Matías Sánchez, Jacoba, sí. Hacían sus primeros pasos. Sí, un montón. Bueno, pero en esa oportunidad era más entendible la decisión de Fernando de Tomaso en su momento del año 2006, porque... Para mí no fue entendible. Yo ya en ese momento repudié, obviamente no hay constancia de nada ya a esta altura... Sí. Pero a mí no me gustó la decisión esa en el momento. Después Merlo hizo un muy buen primer torneo. Sí, un muy buen primer torneo. Y después se cayó. Sí. También porque no le trajeron nunca lo que le pidieron y varias cosas más. Bueno, hoy lo tenemos a Merlo. Hoy obviamente el apoyo es unánime porque es un ídolo. Pero está muy lindo, me parece, escuchar desde Europa que un tipo que está en la cima del mundo, que potencia jugadores, que... está en un nivel increíble con su equipo y que sus equipos son... está hablando todo el mundo del Atlético de Madrid. Sí. Y el tipo, cuando le preguntan, se acuerda de Racing. Y eso, que minutos antes con Nadal había publicado una foto en Twitter con la camiseta de Estudiantes, porque es muy amigo de Pico Mónaco. Sí. Y le dijo, anda a ver Estudiantes porque es un espectáculo muy lindo, un sentimiento muy importante. Sí. Pero sí, te quiero Estudiantes, pero yo voy a dirigir a Racing. Sí, totalmente. Y ya la segunda vez me parece que sí fue más grave, porque Cholo ya era un técnico consagrado, había salido campeón con River, había salido campeón con Estudiantes. Venía a ser un campañón en Italia con el Catania. Con el Catania, había hecho 31 puntos con Racing, pese a que tenía un buen plantel también, pero fue mérito también de Simeone aquel torneo. Yo creo que si le daba continuidad, Racing estaba para cosa grande después, y ese proceso se terminó interrumpiendo. Y me consta a mí que no fue pura exclusiva decisión de Simeone irse al Atlético de Madrid, más allá de que la oferta del Atlético de Madrid era millonaria, no podemos hacer los tontos en esa cuestión. Lo que está claro es que Molina en su momento podría haber hecho muchísimo más de la lo que hizo. La oferta no estaba ni contemplada para retener cuando Simeone estaba en Racing. Ahora, cuando el último mes empiezan a dar varios hechos importantes, nosotros lo hablamos fuera de micrófono con Pablo Podestá, que era una de las personas más cercanas que tenía Simeone, sí, porque era el encargado del fútbol profesional de Racing, y te contaba cosas que dijeron que no vienen al caso, porque ninguno de los dirigentes esos están. Hoy hay otra dirigencia, o sea, ¿para qué hacer leña del árbol caído? Pero a Simeone... casi que lo vaciaron poco a poco, hasta que en un momento dijo, bueno, me voy cuando la elección no fue positiva lo que él quería, que no está mal, porque ¿cuántos técnicos ha pasado que a una elección y te dice, bueno, yo vine con este presidente, me tengo que ir? Sí. No, sí, está mal. Bueno, Simeone dijo, yo si sigue esta persona que tan mal me está haciendo, me voy. Cuando se fue, una oferta que... Manzano se fue 3 días antes de las elecciones, ¿eh? No se había ido un mes antes y lo estuvieron esperando un mes a Simeone diciéndole, dale, Cholo. Se va Manzano y le hacen la oferta. Manzano era el técnico anterior del Atlético. Y la oferta ya se formaliza. Y Simeone la agarra. Si vos te quedás sin trabajo, el primer trabajo que te venga lo vas a agarrar. Sí. Y encima era de un lugar donde es ídolo y donde solamente se lo puede comparar en Europa con el Inter, que son los dos equipos con los que él tiene una identificación impresionante, porque él mismo lo dijo. En Italia, ¿dónde dirigirías? Y yo dirigiría en el Inter. Y lo dijo en esta misma entrevista. Sí, totalmente. Por eso me parece que cuando vos te podés repasar por qué a Racing a lo largo de los años le ha ido, de los últimos años, le ha ido más mal que bien, bastante más mal que bien, es también por demérito de Racing. Lo que pasó con Subeldía, que no es un entrenador tan consagrado y de tanto renombre como Simeone, tampoco tiene los años que tiene Simeone, le faltan 5 o 6 años más en primera. Creo que si bien es menor, también es un error haberlo dejado ir. Sí. Y entonces me parece que Racing tiene mucho de esta cuestión, más allá de que en general a Racing los árbitros lo perjudican más de lo que lo benefician, de que tiene más mala suerte que buena, de un montón de cosas que también hay que decirlas. El propio Racing no hace demasiado por luchar campeonatos y por estar siempre arriba, porque a la persona que hace más de 30 puntos no lo valora, sinceramente, por eso. Entonces, que han sido muy pocos, de hecho, los últimos 10 años los que han hecho más de 30 puntos en Racing. Entonces, bueno, le pasa lo que le debe pasar, de alguna manera. Consecuencia lógica de cómo se maneja Racing en muchos aspectos. Hasta el mismo Coborno, 2 meses después de haberlo echado Subeldía, dijo que fue su peor error, digamos. No es que lo digo yo. Coborno dijo algo mucho peor, que es que cuando se le va a Simeone, que él seguramente no se lo esperaba, porque siquiera estaba metido en la interna, había una ronda de técnicos muy importante para traer. ¿Sabés quién era el único que no quería a Coborno? ¿Quién? Alfio Basile. Igual. Alfio Basile fue el técnico de Racing después. Por eso, hay mucha culpa de Racing en todo, sí, este momento que vive hoy, que es crítico, que ya lo obliga a mirar de nuevo la tabla de los promedios y de un montón de cosas, y ni hablar cuando se le vaya la campaña de 62 que hizo con su Subeldía. Tiene mucha culpa Racing también, sus dirigentes, sus hinchas impacientes, que a un tipo que sale segundo mucho lo empiezan a insultar, o por redes sociales, o en la cancha, o en donde sea. Nos creemos que Racing es campeón una vez por año, ese es el gran problema, y Racing no sale campeón bastante. Racing no sale campeón todos los días como Boca, esto hay que decirlo, en los últimos 40 años cuántos campeonatos ganó. Entonces hay que tener un poco más de paciencia, al tipo que hace más de 30 puntos no te pido que le hagas un homenaje, una estatua, o que vayas al obelisco a festejar, pero que... por lo menos, quédate calladito porque sabés que terminaste entre los 5 primeros. Chau. Que es donde Racing tiene que estar siempre. Después viene uno que te saca 20 y terminás peleando. Y lo bancás porque tribunea. Claro, terminás peleando el descenso. Por eso digo, todo esto de Simeone sirve como introducción para tratar de encontrar algún motivo por el cual Racing se encuentra hoy en la situación que se encuentra. Simeone en 2011, Subeldía en 2013 fue. ¿Sí? Fueron dos errores muy grandes en dos años. No estamos hablando de hace 30 años. El de Subeldía aún... está muy fresco. Sí. Yo creo que con el tiempo se va a reconocer como recién empiezan a hacer ahora con Simeone. Porque Simeone cuando se fue era un mercenario, era un traidor. ¿Por qué con el tiempo? ¿Por qué no reconocer en el momento? Esto es como la persona que se muere, le haces una estatua, un homenaje. En el momento, muchacho. ¿Sabes qué es lo que pasa? El hincha tiene la capacidad de cerrar las etapas demasiado rápido. ¿Te fuiste? Se fue Mati Fernández, vino otro y no se acuerda más nadie. Claro. Ahora, cuando el que vino en tu lugar es un desastre, dicen, che, pero el anterior era buenísimo, sí. ¿Por qué lo dejamos ir? Bueno, sí. Pasan esas cosas. Sí. El fútbol es así, la gente es así, y el hincha de Racing se ha vuelto especialista en quemar técnicos. Sí. Técnicos pero, buenos. Técnicos buenos, exactamente. Vamos a ir a la primera tanda. En este planeta Racing... Hay mucha información hoy, ¿eh? Tengo bastante mucha información. Bueno, vamos a ir a la primera tanda y cuando volvemos ya empezamos la ronda de información con el señor Matías Fernández. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Estás sintonizando Radio Arroba. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 1556172859. 1556172859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revistas y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485 Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Seguinos en Twitter, twitter.com/radioarroba. Seguincha, es ser de Racing. Planeta Racing. Volvemos con el segundo bloque de este Planeta Racing Radio de día martes. Y alguien me prometió información. Sí. A ver si cumple. Sí, primero lo que fue el entrenamiento de hoy, porque luego el lunes de descanso el plantel de Racing se volvió a entrenar en la cancha auxiliar, como lo hace habitualmente allí en Avellaneda. Como siempre, en el arranque de la semana, los que fueron titulares en la derrota contra Argentinos Juniors hicieron solamente tareas regenerativas y los demás trabajos que tienen que ver con la cuestión física trabajaron de manera diferenciada. Camoranesi, Regueiro, Pillud y Corbalán. Hicieron solamente un circuito de pasadas y de saltos, no mucho más que eso. Corbalán, recordemos que tuvo náuseas, que no terminó del todo bien el partido contra Argentinos, por eso lo hizo hoy de manera diferenciada. Villar presenta un traumatismo en el muslo derecho y también trabajó apartado de los demás. La salvedad que hay que hacer es que Villar, por 5 tarjetas amarillas, no podrá estar contra Quilmes. Exacto. Por eso Merlo deberá buscarle un reemplazante. Racing tendrá sí o sí como mínimo una modificación para visitar al conjunto que dirige ahora Blas Armando Yunta. Y lo que me llamó la atención también es que el resto de los entrenamientos de la semana van a ser cerrados para la prensa. Ah, bueno. Digamos, lunes descanso, martes nuevo entrenamiento, martes hoy abierto, y después miércoles, jueves y viernes todos cerrados. Y uno de esos días, calculo yo que será el jueves, va a hablar Mostaza Merlo alrededor del mediodía. Bueno, Mati, así que te damos libre la semana. Sí, sí, sí, algo raro que un solo entrenamiento sea abierto, pero bueno, lo habrá impuesto seguramente Mostaza Merlo después de la derrota contra el Bicho. Igualmente trataremos de tener la palabra de algún protagonista para esta semana, porque la venimos debiendo. Sí. Hace bastante que no la tenemos y seguramente en lo que queda de esta semana podemos tener la palabra de algún protagonista. Sí. Las otras novedades que te contaba tienen que ver con que el jueves habrá asamblea en Racing, obviamente de parte de la dirigencia, y se tratará el tema del presupuesto. Bien. De cara a lo que será seguramente lo que fue este año y lo que será el año que viene. Y después también será época de balances. Se calcula que en diciembre, principios de diciembre, se podrá llegar a tener el balance, pero en principio lo del jueves, por esta cuestión de la asamblea por el presupuesto, es lo más reciente, lo más inmediato. Después lo otro será, calculo, como decía recién, principio de diciembre. ¿Será por eso que un alto dirigente del oficialismo y uno de la oposición están reunidos en un hotel céntrico, en un bar céntrico? Sí, es probable. Es probable, ¿no? Pasado mañana es la asamblea, así y que tal vez puede ser que estén hablando de ese tema. Puede ser que sea por eso, ¿no? Puede ser. Después, hoy en el entrenamiento, Mostaza Merlo habló unos 5 o 10 minutos con Agustín Pelletieri. Sí. Y esto puede llegar a tener varias lecturas. La primera que a mí se me ocurrió cuando lo vi es que puede llegar a volver a estar entre los concentrados, teniendo en cuenta la baja de Diego Villar en la mitad de la cancha y que tampoco tiene muchas variantes en ese sector. No sé si la charla habrá ido o no por ese lado. Obviamente nadie te quiere contar nada. No, obvio. Pero una intuición más que una lectura es que puede llegar a estar por lo menos concentrado nuevamente luego de 3 partidos afuera de los 20 o los 19. Bueno, podría volver a estar en esa lista junto al resto de sus compañeros Pelletieri, así que habrá que tener en cuenta en qué consistió la charla de hoy. Quizá Merlo le dijo: no te voy a tener más en cuenta, buscate club, no sé. La verdad no lo creo que haya sido así. Para mí fue más para volver a tenerlo en cuenta que para lo contrario, pero uno nunca sabe. ¿Cómo lo has visto los entrenamientos? Pelletieri, bien, bien. Lo mismo de siempre, no hizo ningún trabajo especial para recuperar, nada. No, normal, normal. Se sabe que Merlo no lo ve bien físicamente Pelletieri, por eso es uno de los motivos por los que ha quedado afuera de la lista de concentrados los últimos 3 partidos, pero quién sabe que la charla de hoy haya tenido que ver con esta cuestión. Seguramente el viernes, cuando Mostaza de los concentrados, nos vamos a enterar si fue por esto o si fue por algún otro motivo. Seguro, sí. Lo que tiene que ver con la baja de Villar, muchos especulan justamente esto, que Zuculini pueda pasar de 8 y juegue Pelletieri y Campia en la mitad de la cancha, que el o mismo Pelletieri es el que está concentrando, sería lo lógico. Claro, el volante por la derecha. Lo que pasa ingrese... que un doble 5 Rolleiser Campi, yo lo... no es que no le tengo confianza, no le tengo confianza a Mostaza para ponerlo, o sea, no creo que lo ponga. Claro, no creo, sí. Y lo que decíamos allá, lo más potable es que ingrese Quiles y que pase Gómez a jugar de 8. O Bataglia al centro del campo, pero ni concentra tampoco. Bataglia o Melillo, pero claro, Bataglia y Melillo quedaron afuera los concentrados directamente. Otra opción es que pase De Paul a la derecha y... Luis Ibáñez vuelve a la titularidad. Luis Ibáñez o Melillo a la izquierda, bueno, hay muchas posibilidades. Para mí la de Quiles de 4 y Gómez de 8 hoy es la más probable. Sí, sí, sí. ¿Le pagaron a Campagnolo? A ver, yo te pregunto algo. Ayer estaba leyendo. Sí. Parece que Gustavo Campagnolo inhibió a Racing. Sí. Bien, sobre esto le pregunto a Campagnolo, ¿por qué no lo hizo cuando su padre trabajaba en Racing y esperó hasta que el padre se jubilara? Es lo mismo que nos preguntábamos hoy con dos colegas. Porque digo, ¿qué tenés miedo que a tu papá le den una represalia? Y... Sí, raro, raro. Y además, da para quien ibas a Racing. Además es una persona que tiene trabajo hoy en día. Es entrenador de arquero de San Lorenzo. Sí, nada menos. Me parece sí, que ha Racing trabajado casi en Banfield también. Sí, Racing casi que le dio casi la carrera a Campagnolo. Sí, sí, es querido, más allá de que el último paso por el club no fue bueno, que la gente sí, pedía a Chiquito Romero, ¿te acordás? Y que lo que pasa es que llegó también, estaba bastante grande. Sí. Pero yo qué sé, me llama bastante la atención. Bueno, pero parece que le pagaron los 450 mil pesos que reclamaba. Según me pude averiguar hoy, se los habrían pagado en las últimas horas. Habrá que ver si fue tan así. Otra vez Racing como deudor solidario. Sí, lo de siempre. Lo de siempre, ¿no? Porque Campagnolo las dos veces que estuvo fueron en gerenciamiento. ¿Otros dos hombres que pueden llegar a complicar a Racing desde lo económico? Ay, ay, ay. Vos sabés, los escuchaste los apellidos. No, dígame. Uno es un ex capitán de Racing, que hoy está en el fútbol inglés. Ay, no. Santafesino él. No, y se llama Claudio. Le dice la flaca Jacob. No, no. Dios, y otro es el alguien aquí en Racing. Primero que en Racing no rindió futbolísticamente. Y además en Racing se le había terminado el contrato. Y como sufrió la rotura del ligamento, Racing se vio obligado a tener a este jugador del plantel seis meses más. Y por ende pagarle el contrato, que es exactamente el rosarino, ex Independiente y ex Rosario Central, Damián Ledesma. Actual San Martín de San Juan. Sí, esos son los dos hombres que podrían llegar en las próximas horas a complicar Ledesma aún más a Racing. Lo que reclamarías es que estuvo en Racing seis meses entrenando y no se le pagó. Sí. Sería lo lógico, ¿no? Sí. Que Racing le tuvo que renovar cuando lo iba a dejar libre. Por la, que decirlo, por la lesión. Por la lesión que tuvo y ahora reclama. Bueno. Se están mencionando esos dos apellidos como que pueden llegar en las próximas horas a... complicar a Racing económicamente hablando. Vamos a ver si sucede ahora, o no. Si Jacobi inhibe a Racing, nunca más. ¿Nunca ya, más ya estaba complicadísimo? No, que vuelva en algún momento de su carrera. Ya estaba el nunca más, me parece. Sí, pero de última, viste, te lo podés perdonar. Si no, tema dirigencial. Ojo, el tema Teo. Llega, juega tres partidos bien y es Dios, ¿eh? Porque yo me acuerdo de la gente Independiente con Montenegro, cuando le hizo un gol con la camiseta de River, se lo gritó, y los Independientes decían traidor, saliste campeón acá, qué sé yo, y después volvió Independiente, hizo tres goles y estaban Rolfi. Y la gente, no es por criticar a la Independiente, todos los hinchas son iguales en ese sentido. Todos los hinchas son iguales. Es decir que si Jacob vuelve, tiene un buen campeonato y hace 3-4 goles, olvidate. Pero en principio... No, digo. Eso hubiera pasado si Jacob no hiciera esto que puede llegar a hacer. Sí, lo puede llegar a hacer, no quiere decir que lo haga, bueno, seguro. Ojalá que cuando pasen, no sé, 10 años más y diga, bueno, tengo que volver al fútbol argentino, estoy dirigiendo a Miguel Ángel Russo y se vayan juntos. Sí. A cualquier lado. Sí. No los quiero a ninguno de los dos. Sí. Y a Damián Ledesma también. Igual ya va a estar retirado. Y a Toranzo no también. Sirve para nada. Bueno. Y hay algo más. Algo más. Oh, ¿cómo se vino, señor Fernández? O querés guardar para el próximo bloque, como vos quieras. Dale, vamos a dejar a la gente con la intriga y vamos a escuchar la primera parte de la conferencia de prensa del Tano Fernando Ortiz, que fue el primero y tal vez el único jugador que habla esta semana en conferencia de prensa. Vamos a escuchar la primera parte y después a la tanda en Planeta Racing. Vamos. Buen día, señor Ortiz, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Bueno, el análisis de lo que ha sido un partido que da la sensación no tendrían que haber perdido, no sé cómo lo viste vos. Sí, el que lo vio y el que lo jugó, en este caso nosotros, perdimos un partido que no merecíamos perder, pero la realidad fue que nos ganaron 1-0 y nos comemos otra derrota en casa que realmente no merecíamos, pero son cosas de fútbol que cuando vos crees que tenés para ganarlo, te comes una derrota que no vale la pena. Siempre cuando se gana y cuando se pierde, la responsabilidad es de todo el equipo. Se remarcó mucho el error de Corbalán en la jugada del gol. Quería ver, como defensor, cómo analizás en qué más se falló, porque el jugador arrancó bastante atrás y terminaron convirtiendo el gol. ¿Cuál es el análisis que haces de esa jugada? No, todos fuimos culpables. No solamente recae en un solo jugador. Claudio no pasó una buena noche la anterior, estuvo descompuesto toda la noche. Yo soy el compañero que concentra con él, tuvo vómitos, diarrea y tuvo el valor de jugar en las condiciones que estaba, y después es un error deportivo. Claudio no es en absoluto el responsable, fuimos los 11 que no supimos cómo detener ese contragolpe y nos metieron el gol. Fernando, ¿cómo analizás el momento de Racing? Tuvieron dos partidos buenos de visitante y de local, otra vez como marcabas recién, volvieron a caer, quizás sin merecerlo, pero volvieron a perder. ¿Cómo se analiza? Se levantó, creo que Racing ha demostrado en estos últimos tres partidos que hubo una levantada importante en lo deportivo, en lo futbolístico, creo que hicimos las cosas bien. Se ha ganado de visitante, no lo pudimos hacer de local y es otro Racing, me parece. Si te pones a ver el partido del otro día, tuvimos muchísimas ocasiones de convertir, no lo pudimos hacer. Y en una jugada de contragolpe, que quizás defendimos mal en ese momento, después a mí me pasa por abajo las piernas, Sebastián la toca, entra en el palo, son situaciones que a veces no siguen jugando en contra, pero desde estos últimos partidos se ve otro Racing y todo se da cuenta de nosotros mismos. Que se vea otro Racing, lo marca también la gente, que más allá de la derrota terminó aplaudiendo al equipo al final. Sí, la verdad que todos estamos agradecidos de eso, pero no nos podemos escapar de la realidad que tenemos 8 puntos y la verdad que es una situación incomodísima para todos. Fernando, buen día. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Estás conectado a radio@.com. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. No te quedes con ganas de hacer tu programa. Comunicate al 43008083 o vía mail contacto@radio.com. Some assembly lines, fake prizes rising out of the bomb holes. Skeleton boys hyped up in purple. Smoke rings blow from across the disco. Bank notes burn like broken equipment. Looking for shelter, readjust your positions. Thought control, those written confessions. Two dimensions, dumb your head down. Duck, don't look now. Company missiles, power is raunchy. Rent a cops are watching. Make your dreams out of paper mache. Cliche wasted, hate taste tested. Hell yes. Not moving this way, I'm doing this thing. Please enjoy. Hell yes. Now I'm turning it on, I'm working my legs. Hell yes. Now I'm calling you out, I'm switching my plates. Please enjoy. Hell yes. Now I'm cleaning the floor, my beat is correct. Stretch to the limit, attention span, snap back the track. collapsing the laugh tracks, noise response, applause and hand claps, floodgates open to the sound of the rainbow, breaking points on the verge of pointless, fools anointed to the followers' fanfare, look for the common, not superficial, code red, color work of home any crisis, perfunctory the idols, rewriting the Bibles, the magic markers running out of the ink, lives and white out, turn the lights out, fax machine anthems, get your damn hands up, hell yes, not moving this way, I'm doing this thing, please enjoy, hell yes, now turning it on, I'm working my legs, hell yes, now I'm calling you out, I'm switching my plates, please enjoy, hell yes, now I'm cleaning the floor, my beat is correct, hey. Yeah, that's it. De Racing. Planeta Racing. Claudio Jacob, mamita. Bueno, volvemos, sí, sí, otra vez con Planeta Racing. Vamos a escuchar la segunda parte de la conferencia de prensa de el Tano Ortiz y después volvemos y charlamos de más. Que a veces no siguen jugando en contra, pero desde estos últimos partidos se ve otro Racing y todo se da cuenta de nosotros mismos. Que se vea otro Racing, lo marca también la gente, que más allá de la derrota terminó aplaudiendo al equipo al final. Sí, sí, la verdad que todos estamos agradecidos de eso, pero no nos podemos escapar de la realidad que tenemos 8 puntos y la verdad que es una situación incomodísima para todos. Fernando, buen día. Ayer Saja, quizá otro referente al igual que vos de este plantel, dijo textualmente que no hay que ser arrogantes y no dejar de mirar la tabla de promedios. ¿Estás en esa postura? ¿Estás en esa quizá bajada de línea de Sebastián? ¿Compartís? Sí, yo también lo dije ayer también en otra radio. No hay por qué dejar de mirarla. Cuando se hace una campaña de 8 puntos, faltando el semestre que viene, no hay por qué dejarla de mirar. Tendremos que hacer una campaña arriba de 20 puntos como para poder estar un poco más tranquilo, pero al hacer 8 puntos en este campeonato, obviamente que los ojos también se miran para esa tabla. Y ahora quedan 12 puntos, 4 fechas en juego, se trazan un objetivo, se trazan sumar todo para llegar a 20, se ven los partidos y se especula, acá sí, acá podemos sumar, acá también. No, miramos a Quilmes, no podemos mirar más allá de Quilmes. El que mira más allá de Quilmes comete un error porque no podemos pensar más de eso. Quilmes va a ser un partido difícil que también va a estar en la pelea del semestre que viene ahí en el tema del descenso y sacarle 3 puntos oro va a ser fundamental para no tener problema el semestre que viene. Fernando, preguntarte ahora que marcás esto, si lo miran a Quilmes, no me animo a decir todavía como un rival directo porque la situación de Racing no es tan crítica, pero sí como un rival de cuidado por el tema de los promedios, y tal vez es un poco incómoda la pregunta, pero la obligación está de hacerla. ¿En qué punto juega en la cabeza de ustedes enfrentar de nuevo a Quilmes en un contexto tal vez un poco similar después de todas las suspicacias que se tejieron en la temporada anterior? Sí, particularmente no, a mí no me modifican nada. Jugaré de la misma manera que entré, de la forma que todos hablaron en aquel partido del año, no, el semestre pasado. Particularmente yo te voy a contestar de eso, por lo demás no sé porque no estoy en su cabeza, pero Y con respecto a Quilmes, sí, es un equipo que va a estar dentro de la pelea del semestre que viene para no descender, y sacarles 3 puntos va a ser fundamental. ¿Y la deuda sigue siendo poder manifestarse de mejor manera en condición de local, más allá del merecimiento contra Argentinos Juniors? Y sí, es una deuda pendiente que nosotros tenemos que tenerlo puesto en la cabeza. El próximo va a ser un clásico contra River acá en casa, y ojalá lo podamos ganar. Hablaste de mejoras en lo futbolístico y en lo anímico. Uh-huh. ¿Qué fue lo que cambió a partir de la llegada de Merlo, a tu criterio? Lo he dicho y lo he manifestado en otra entrevista. Quizás, Carlos, el mensaje es un poco más claro. Su experiencia en este tipo de situaciones le ha llevado a que le pueda llegar mejor al jugador. He dado ejemplo también de varios jugadores que no tenían un buen rendimiento y lo han demostrado en la última fecha, así que cada uno lo puede interpretar de la mejor manera. En cada club que ha estado este técnico ha resurgido en ese club, así que nosotros pudimos levantar tanto en lo futbolístico y en lo anímico que se ha visto dentro del campo de juego. Ver que Racing es uno de los equipos que más goles recibió, creo que está Olimpo arriba de Racing, si no me equivoco, ¿qué te genera como defensor teniendo en cuenta que... Bien, se fue en fade, Joselito Amado, y volvemos. Mati, te quedó una información que la dejamos para después del corte. ¿Qué nos puedes decir? Tiene que ver con enero de 2014. Muy poco igual. Me estoy remontando a la pretemporada, Racing. Sí. Dígame. ¿Dónde suele hacer siempre las pretemporadas Mostaza Merlo y su cuerpo técnico? ¿Mar del Plata? Sí, en tu ciudad. ¿Va a Mar del Plata? Bueno, tal vez me tenga que ir a Mar del Plata a cubrir la pretemporada. Tal vez me lleve a la producción, que va a estar en Mar del Plata también. Yo en te enero. Digo que hoy lo más probable es que sí. Lo más probable es que vayas a Mar del Plata, pero bueno, no es lo que está confirmado. ¿Por qué? Porque en algún momento me consta que Mostaza dudó un poquito. Sí. Por lo que tiene que ver con lo que le sucedió con Aldo Civi de Mar del Plata. Bueno, el Tatore Wozzo, el predio Aldo Civi, no lo vamos a poder pedir. Por eso, lo más probable es que lo haga allí, porque siempre lo hizo, por costumbre, porque a él le gusta, porque se siente cómodo, porque conoce todo. Tandil no le termina de cerrar, otros lugares de la costa como Mar de Ajó tampoco. Que Pilar se quede, no en la costa, ¿no? Pero... en Avellaneda o en sus alrededores tampoco, no lo va a hacer. Entonces es más por descarte e ir a lo clásico que otra cosa. Pero en algún momento llegó a dudar de hacerlo en Mar del Plata por lo mal que se fue de Aldo Civi. Igualmente no está confirmado. Hoy desde el club me dijeron, te juro por mis hijas, que no se sabe todavía el lugar y la fecha. Sí, me mostró el celular y todo. El lugar y la fecha. Bah, en realidad no a mí, a un colega que estaba ahí al lado. El lugar y la fecha de la pretemporada, te lo juro por mis hijas, no se sabe. Pero lo más probable es que vuelva a ser Mar del Plata a pesar de esta vacilación que te contaba recién. Bueno. Así que bueno, tu ciudad. Bueno, después le voy a preguntar a mis amigos de Aldo Civi a ver cómo lo recibirían por allá. Sí, ¿no? ¿Quién te dice que lo vayan a saludar un tiempo? En algún momento, en algún amistoso, sí. Que lo vayan a saludar, pero bueno. De cualquier tiene manera, que ver con Mostaza, no con Racing. De eso. Cualquier manera, ¿cuál sería el problema? Que vayan, no sé, 50 hinchas del Civi a tocar bombos y a decirle, te fuiste mal de acá. Digamos, no le van a pegar un tiro porque se fue al Civi. Ya está, ya pasó. No, tampoco. Puede haber algún reclamo, algún insulto, pero no va a pasar de ahí, se supone. ¿No? Sí, algo de eso. Claro, Merlo, y ya está, qué sé yo. Sí, como viste. Pero bueno. ¿No te des códigos, algo de eso? Sí, hay muchos que dijeron en Merlo, no entraría en Mar del Plata. No sé. Sí. No sé si tanto, me parece que no es para tanto. Para eso, ya está. El tiempo cura las heridas. Sí, olvídate. Igual al Tucino le está yendo también con Darío Franco, es una lástima. Sí. Bueno, recién arrancó, ¿no? Hace un mes que estaba más o menos. Sí. La gente está muy enojada con lo de Claudio Jacobo. Muy enojada. ¿Ah, sí? Lo puse en las redes sociales y No me extrañaría de ese camarillero fracasado, me puso uno. Tremendo, durísimo. En 140 caracteres todo el daño que se puede hacer, ¿no? Sí. Está de moda reclamarle cosas a Racing, pregunta Lucio Arrigoni. Es verdad. El Piojo, que... Campagnolo y ahora este camarillero. Es como que el Piojo se mandó primero y todos lo siguieron atrás como una suerte de ovejas. No sé, algo medio extraño. Ganó en velocidad el Piojo, me parece. Claro, ganó en velocidad, bueno, el Campagnolo, sí, por eso llega último, ¿no? Pero y después se sumaron todos. Bueno. Sí, ahora me pregunto yo. Campagnolo, el Piojo y Jacob en cierto punto, en otro no, tienen que ver un poco con el gerenciamiento. Jacob se fue ya en democracia. Sí. Pero Damián Ledesma llegó y se fue con Racing Vuelve. Sí, con Caruso Lombardi. Lo sí. O sea, supuestamente no hay deudas con los jugadores. ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo? La verdad, deuda es como que nunca se termina de saber, nunca se esclarece, digamos. Al no haber un informe y una exigencia seria y firme de parte de ninguna agrupación. La auditoría hechas, tendría que demostrar eso. Sí, pero. Pero la auditoría, ya dijimos, me parece que está mal hecha por todos lados. Nunca se termina de saber. Qué locura. Lo que el socio sabe es que todos los meses tiene que ir y poner 120, 120, 120, 120. Y después la información. Y aumenta la entrada ahora. ¿Eh? Bueno, lo más probable es que aumente la cuota también. Después la información no se la dan. El trato cuando se acercan a la cancha a ver algún entrenamiento, el buen trato tampoco se lo dan. Y bueno, no, como que no se valora demasiado. Creo que todos los clubes, no solamente cuestión de raza. Sí. Lo hablábamos con respecto al primer equipo. ¿Quién podía ser el reemplazante de Diego Villar, no? Sí. Para vos, ¿quién debería? Porque ya quién va a ser casi que uno tiene una presunción, pero ¿quién debería? ¿Quién debería? Y a mí me gustaría Melillo. Yo le daría una chance. Sí, yo también. ¿Quién va a ser? Creo que Quiles. Y va a jugar Gómez de 8. Porque Melillo no estuvo ni concentrado. Que pase de borrado a titular, lo veo poco factible. Pero yo le daría una chance. Me parece que los pocos minutos que jugó en amistosos y demás demostró ser un jugador desequilibrante por las bandas, rápido, dentro de todo habilidoso. Interesante, sí. Para lo pobretón que está Racing hoy. Sí, tal cual. Pero bueno. El día del partido, Racing va a jugar sábado 18:15. En principio era 18, después habrá que ver, sí. Bien, ya probados. Hay árbitro confirmado, Mati. Sí, es Fernando Rapalini. Rapalini. Acaba de confirmar, como siempre. Muy poco ha dirigido a Racing. Sí, la reunión de los martes en el comité ejecutivo de AFA. Sí, nos acerca el dato Brian Eisenberg. Racing con Rapalini, solamente dos partidos. El primero fue un empate contra Arsenal 0-0 en el torneo inicial 2012. Y el segundo y último partido que dirigió Rapalini a la academia fue el triunfo 1-0 en la cancha de All Boys en el torneo final 2013, claro, el que pasó el anterior. Ante última fecha, creo que fue, sí. Con el gol de Vieto de cabeza. Golazo. Centro de, sí, de Centurión. Sí, centro de Centurión, una jugada que armaron entre los juveniles, un cabezazo de Vieto, cuando el equipo era dirigido por Subeldía, no se sabía si Subeldía seguía o no, bueno, metió esa racha de tres partidos y le renovaron. Sí. Y justamente. Después lo echaron. Pero bueno, después de todo. Detalles, sí, detalles todavía, ¿viste? Son cosas que... Bueno, una victoria y un empate con Rapalini. Vamos a ver cómo le va el sábado a las 18 a la cancha de Quilmes. Lo decíamos el otro día, las últimas tres veces que Racing fue a cancha de Quilmes, perdió 2 contra el Cervecero, 2-0 y 1-0, partido de la discordia. Y una con Estudiantes, 1-0 con el gol de José Luis Gómez en contra. Esperemos que cambie la racha a partir del sábado a las 18 con el arbitraje de, lo que decíamos recién, Rapalini, que se acaba de confirmar hace escasos minutos el AFA. Bien. Vamos a ir a la última tanda en Planeta Racing y escuchamos también la parte final de Fernando Ortiz en la conferencia de prensa de hoy. Particularmente yo te voy a contestar eso, por lo demás no sé porque no estoy en su cabeza, pero... Y con respecto a Quilmes, sí, es un equipo que va a estar dentro de la pelea del semestre que viene para no descender y sacarles tres puntos va a ser fundamental. ¿Y la deuda sigue siendo poder manifestarse de mejor manera en condición de local, más allá del merecimiento contra Argentinos Juniors? Y sí, es una deuda pendiente que nosotros tenemos que tenerlo puesto en la cabeza. El próximo va a ser un clásico contra River acá en casa y ojalá lo podamos ganar. Hablaste de mejoras en lo futbolístico y en lo anímico. ¿Qué fue lo que cambió a partir de la llegada de Merlo, a tu criterio? Lo he dicho y lo he manifestado en otros, en otra entrevista. Quizás Carlos, el mensaje es un poco más claro. Su experiencia en este tipo de situaciones le ha llevado a que le pueda llegar mejor al jugador. He dado ejemplo también de varios jugadores que no tenían un buen rendimiento y lo han demostrado en la última fecha, así que cada uno lo puede interpretar de la mejor manera. En cada club que ha estado este técnico ha resurgido en ese club, así que nosotros pudimos levantar tanto en lo futbolístico y en lo anímico que se ha visto dentro del campo de juego. Ver que Racing es uno de los equipos que más goles recibió, creo que está Olimpo arriba de Racing, si no me equivoco, ¿qué te genera como defensor teniendo en cuenta que ustedes eran una garantía y uno de los puntos más fuertes que tenía el equipo? Sí, mucha bronca, como defensor mucha bronca. Que te conviertan tantos goles en un campeonato quiere decir que no estás haciendo las cosas bien defensivamente, así que es otro punto que nosotros tenemos que plantearnos al comienzo de la temporada que viene. Tanto los defensores como los volantes defensivos tendremos que duplicar el trabajo y hacer las cosas mejor posible. Fernando, una negativa, Villar llegó a la quinta, creo que estaba teniendo un gran nivel y se sumó Camoranesi a las prácticas del grupo, seguramente estará en condiciones de que Merlo lo tenga en cuenta. Me imagino que importante para ustedes la vuelta de otro jugador importante. Sí, sí, todos necesitamos de todo. Si llegó a la quinta amarilla, seguro el que esté dentro del campo de juego lo hará de la mejor manera posible. Y con la incorporación de Mauro, dentro ya del plantel, también es un plus para nosotros, que es un jugador muy, muy bueno para el grupo y tiene mucha experiencia. Fernando, estamos en vivo ahora para Despertate. ¿Podés enumerarme en cuántas cosas cambió Racing en el último mes para generar tal vez más confianza en la gente y lograr los resultados que han logrado que antes no estaban ni en la cabeza de nadie? Sí, primero lo deportivo, creo que mostró otra cara. La actitud creo que también fue otra de las cosas fundamentales que no veníamos demostrando. Después lo anímico, el juego colectivo. Hay varios puntos que Racing ha demostrado en estos últimos tres partidos. Quizás antes no teníamos, anímicamente no estábamos bien y no podíamos hacer ese tipo de jugadas de partido. ¿Por qué pensás que hicieron el clip? Si tiene mucho que ver con la llegada de Merlo, ¿cómo tal vez los chicos cambiaron la mentalidad también? Vos sos una persona grande dentro del plantel y un plantel que tiene muchos chicos. Sí, a veces sucede, nunca me ha sucedido tampoco estar tanto tiempo sin ganar, es algo que en mi carrera tampoco me ha sucedido. Yo siempre digo que esto es fútbol y a veces el fútbol te da sorpresa el día a día. Es algo nuevo y lo bueno que lo pudimos dar vuelta, pero vuelvo a insistir, tenemos 8 puntos y no es bueno tampoco. Recién hablaba sobre el tema, te aprovecho ahora que estamos en vivo. ¿A Quilmes lo ven como un rival directo en la pelea o no te animás a decir? No, es un rival que va a estar en la lucha del tema del descenso porque no multiplica. Igualmente es un rival que está de turno y tenemos que ganarle nada más, pero realmente el problema del descenso va a ser el semestre que viene, pero sería importante ganar nosotros para poder estar un poco más tranquilo. Fernando, ¿la derrota del otro día frena ese envío anímico que tenía Racing o por cómo jugó el equipo, independientemente del resultado, no va a modificar el nuevo Racing que se está viendo por lo menos en no creo, José, últimos no partidos? Creo. No creo, todo partido diferente, pero lo que he notado en la llegada de comenzar esta semana mis compañeros, se los ve bien. Después el sábado puede llegar a pasar cualquier cosa, no deja de ser fútbol, pero anímicamente creo que estamos bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. No se compra, se gana. Planeta Racing. www.radioarroba.com. Any of these dogs racing? Volvemos con más de Planeta Racing. Vuelve a dirigir Lunati, Mati. Sí, Independiente Douglas High. Será el partido un clásico. Que retorne a dirigir Pablo Lunati cuando alguno se debe estar molestando aquí atrás del vidrio. Pero sí, después de mucho tiempo, ¿habrá regularizado su situación con la FIP? Andás a ver, ¿no? Bueno, si vuelve a dirigir, teóricamente sí, pero vaya a saber. ¿Era por la FIP o por qué era? Ya a esta altura ya me olvidé. Sí, por eso. Básicamente por eso. Porque se dudaba de su honestidad. De su enriquecimiento, ¿no? Sí. Bueno, y vuelve a dirigir Independiente de Ulajá y B Nacional. Sí. B Nacional. Y bueno, Racing con Rapalini, un árbitro bastante nuevo también, que no dirige tampoco tanto en primera división como a Racing. En este caso, sí. Y dos partidos nada más eran, Mati, ¿no? Sí, totalmente, una victoria y un empate, 0-0 con Arsenal, 2-1 el Boys de visitante, así que bueno, más allá del árbitro, esperemos que Racing tenga un funcionamiento mínimo como el del segundo tiempo del otro día, de ahí para arriba, si se puede. Con gol, si y se que, puede, claro, ¿no? Que concrete la situación de gol, porque es increíble que no pueda... Que de lo cara haya hecho un gol en 7 partidos y fue en contra. O sea, sí. Es algo que se lo contás a alguien y se te ríe en la cara, pero es así. Y va a una cancha complicada. Cancha de Quilmes sí. Es bastante complicada. Sí, es complicado. Si bien Racing tiene una paternidad muy grande sobre Quilmes, casi siempre le ha ganado. Sí. En los últimos años de visitante, Quilmes lo ha derrotado varias veces. 2 o 3 veces. Esperemos que Racing pueda cortar esa racha. Merlo me consta que quedó conforme con el rendimiento del equipo el otro día, que no fue Bucaset lo que se puso en la conferencia post derrota con Argentinos, sino que es verdad que le gustó mucho el equipo y que le falta esa dosis de suerte barra definición barra profundidad en los últimos metros, pero que está dentro de todo conforme con el equipo. Le hicieron un solo gol por un error muy puntual, individual, más allá de que la defensa estaba mal parada decididamente, sí. y después le llegó 4 o 5 veces a Argentino, no pudo concretar, pero creo que él cree que si el equipo sigue en esta senda de rendimiento va a ganar más partidos de lo que va a perder de estos 4 que faltan. Repasemos, 4 partidos dijimos, ¿no? Sí. Debut con Vélez. Sí. Vélez no lo atacó mucho a Racing. No. Le gana porque Quilmes lo habilita a Mauro Zárate. Mauro Zárate hace lo que mejor sabe, que es definir. Se lo pasó a Saja. Nada para hacer para el arquero. Después con Olimpo tampoco le llegaron mucho a Racing. Con Gimnasia no le llegaron tanto tampoco, ¿no? No, fue el rival que más le llegó, pero sí. 4 o 5 veces. Y 3, bueno, 3 por tiempo. Por y lo menos. En este partido... Tampoco. Tampoco. No. Argentinos tuvo alguna de contragolpe, pero ya estando 1-0 y en el segundo tiempo, una que le queda atrás a Boyero y alguna otra más. Quiere decir que lo que intentó, principalmente, que es asegurar la defensa, dentro de todo le salió. Medianamente le está saliendo, sí. Ahora, el déficit ofensivo es muy complicado, más para un técnico que primordialmente lo que le interesa es la defensa. Sí. O sea, su trabajo, su porotito, lo más importante de sus equipos, sí. Claramente está en este Racing. Que es la defensa, sí. Que es la intensidad. Ahora, la pelota parada también es una marca registrada, sí. De Mostaza. Ahora hay que ver si logra un funcionamiento en ofensiva que permita hacer que el equipo haga goles. Sí. Y si más logra allá eso, Racing se va para arriba, claramente. Y más allá de funcionamiento también, que levante de nivel a algunos jugadores individualmente, porque mucho más el técnico con este De Paul, con este Viola y con este Vieto, no puede hacer, digamos, salvo sacarlos, ¿no? Que lo sacás y no tenés a otro, porque ¿quién entra? Auche, Agüed y Neno, digamos, no son nombres de peso. Obvio, obvio. Si estuviera Camoranés y Regueiro bien, quizás sí, son nombres más importantes, pero o Ibáñez. Pero en este caso, sacar a Viola para poner a Auche es lo mismo, es peor el remedio que la enfermedad. Sí, sí. Entonces, sí. Lo que tenés que tratar de hacer es que esos jugadores se iluminen y levanten el nivel, que hasta aquí ha sido casi subterráneo a lo largo del campeonato, salvo Vieto ese partido con Gimnasia. Después ha sido muy pobre durante todo el torneo y son los 3 jugadores que le tienen que dar a Racing... esa fluidez en ataque y le tiene que hacer esa diferencia. Mientras ellos 3 sigan en este nivel, a Racing le va a costar horrores ganar un partido. ¿Y la titularidad para Luciano Agüed? Puede ser, ¿no? También. Puede ser que pase De Paul a la derecha y Agüero a la izquierda, pero en algún momento deslizó Mostaza que De Paul no le gusta a la derecha, porque cuando engancha le queda el arco para la pierna izquierda, entonces le gusta que sea al revés, que desde la izquierda enganche y le quede el arco de frente para su pierna. Eso lo entiendo, pero ¿hace cuánto que no patea el arco De Paul? Claro, eso es lo que yo me preguntaba, si no patea nunca. Prefiero igual. Prefiero que tire centros. Claro. Y la vez que patea la manda 15 metros arriba de travesaño. Por eso, entonces... prefiere que tire un centro de última llovido, ¿viste? No, a ver qué pasa. Claro, sí. Yo qué sé, a esta altura... El tema es que para tirar un centro tiene que haber alguien para cabecear, porque con Viola, Vieto y Auche, que son tres enanos, estamos complicados. Tendría que estar dinero en el área. Claro. Pero bueno, habrá que ver. Esto será una decisión de Mostaza. Recién en Tays Sport ponían que Racing, que Mostaza no tenía el reemplazante de Villar todavía. Fue el primer entrenamiento, fue un regenerativo. Sí. Hay que esperar. Sí. Tal vez para el jueves en la conferencia o el viernes, no y, sé cuándo sí. la dará, ya el equipo esté definido. Sí. Es más, hasta en la lista de convocados puede llegar a ver si vuelve Melillo o Pelletier y puede llegar a ver alguna novedad. Juega sí. el sábado, entonces no creo que haya problema en ese sentido. Bueno. Hemos llegado al final, se pasó rápido hoy. Sí, con varias informaciones, con la palabra Ortiz, con bueno todo lo que tiene que ver con la actualidad de Racing, seguramente alrededor de las 20 estará subido el programa a la página web, que es planetaracingrc.com.ar. Y les decimos de vuelta si pueden hacerse un tiempito para escucharlo de Simeone, porque realmente más allá de ese fragmentito que dijo de Racing, que fue una o dos frases... después, la entrevista está buena. Está sí, buena, hizo un análisis del fútbol en general, de la Liga Española, de lo que es el poderío del Barcelona y del Real Madrid, de los últimos años. Dijo que años. Nunca los dirigiría. ¿Que nunca? ¿Cómo? Que nunca dirigiría ni el Real Madrid ni el Barcelona. Ah, sí. Me sorprendió lo de Barcelona. Lo de Real Madrid es obvio por su amor por el Atlético. Pero entre Barcelona y el Atlético no hay tanta pica como para decir no los dirijo. Pero son los dos. Me parece que él dijo que el único de España que después podría llegar a dirigir sería el Sevilla, que jugó, ¿te acordás? Con Maradona en los 90. Cuando el Cholo era muy joven. Pero después no... Es muy difícil que dirija otro equipo. Sí. Y en Italia habló del Inter, tal vez la Lazio podría ser el otro equipo, pero después tampoco hay mucho más. Ya dirigió a Catania. Sí. El Cholo es muy pasional, no te va a dirigir nunca un equipo por el solo hecho de que lo contrataste. No se sienta claro. identificado. Sí. Tal vez en el comienzo de su carrera, cuando le tocó dirigir a Estudiantes, con el que no estaba identificado, pero recién arrancaba, lo acaban de echar de Racing. Entonces es diferente. Después en River... Es el equipo más grande del fútbol argentino. Si no lo dirigís, me parece es una locura también. Entonces, totalmente. Después por el resto... Su paso por San Lorenzo, vos sabés que yo creo que hay muchos hinchas de San Lorenzo que ni se acuerdan que Simeone lo dirige. Sí, hay muchos que no lo quieren. O que se acuerdan, claro, para mal. Y lo mandan a freír churros. Pero en realidad no anduvo mal. Anduvo bien. Fue una campaña regular, discreta. En un San Lorenzo que tenía una crisis institucional importantísima. Sí. Lo de Sabino con Tinelli... aportando pero queriendo sacarlo, viste, ese tipo de cosas que no... Lo cierto es que hoy está en un nivel altísimo, que se ha transformado en un entrenador de élite decididamente y que va a ser con el correr de los años el entrenador de Racing, seguro va a tener una tercera etapa, seguro, y en la selección se cae de Maduro que va a ser el así. Efecto Atlético Madrid ha sido tan importante en España que ha dado una charla para 600 empleados de una multinacional... para hablar del trabajo en equipo, porque consideran que el trabajo en equipo del Atlético de Madrid no se ha visto nunca. Entonces dicen que le dio una charla a los empleados para tratar de justamente generar y motivar el trabajo en equipo. Imagínate. Eso en España con Bielsa había pasado que iba a dar muchas charlas también, bueno, con Guardiola ni hablar, Mourinho no era muy querido, pero... Es que Mou es raro. Un entrenador de la hostia. Sí, a mí me encanta, particularmente. Además, sus equipos rápidos, fuertes. Sí. Son tan buenos los equipos. Tal vez estuvo con el Papa. Bueno, así hay que cerrar. Voy a ser muy feliz el día que Simeone vuelva a Racing. Sí, yo también. Mati, nos encontramos mañana. Abrazo grande. Abrazo grande para todos. Nos encontramos mañana y un saludo grande a Claudio Jacob. Desde acá, un saludo muy grande, Claudito. Chao, nos vemos. Gracias. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Estás sintonizando Radio Arroba. Child, Lord, I'm a voodoo child. Quilmes.